Hola, buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto de Aparte correspondiente al día de hoy, miércoles 25 de junio de este 2008. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y saludamos a los más de 7 estados de la República Mexicana, hasta donde vive nuestra señal, así como también a todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Alfredo Rubio, buenos días en esta mañana fresca. Buenos días, Nayarit. Ahora sí ya amanecemos frescos, señor. Bendito Dios, que ya estamos frescos. Y pues aquí estamos listos para dar la información en esta mañana. Estamos aquí en Punto y Aparte. Así es, obviamente le estaremos dando a conocer toda la información que se ha generado en el estado, así como también en el país, lo más sobresaliente de la información. Y bueno, pues estaremos dándole a conocer toda la información, así como también lo que sucede en nuestro estado en relación a las campañas político-electorales, así de que bueno, pues estaremos, le daremos a usted toda esta información. Y bueno, pues se da a conocer la información de que los cañeros del Molino o de Menchaca, bueno, pues les pide que les paguen los 25 millones de pesos. Los cañeros del Molino, bueno, pues salieron ya a las calles para exigir la intervención de las autoridades estatales a fin de que se le sea liquidado el aumento autorizado por el gobierno federal al precio de la caña desde noviembre del 2007, y que hasta el momento la factura ha hecho oídos sordos y no ha pagado el incremento aprobado que supera los 25 millones. Encabezados por dos alzadores, los cañeros partieron desde la plaza pública a un costado del río Moroloa con rumbo al Congreso del Estado para solicitar la intervención de los legisladores y se obliga a la familia Menchaca a pagar ese aumento. Luego, pero pues en Palacio de Gobierno hicieron lo mismo para finalmente culminar en un mitin justo en las instalaciones del ingenio El Molino. Para el dirigente de la CNC, con ese ingenio Manuel García Melbel, Nolasco, es lamentable que la factura se desentienda de pagar el aumento que está perfectamente autorizado de parte del gobierno federal como parte del cumplimiento de la ley cañera. Sabemos que el dinero lo tienen desde septiembre y octubre del 2007 y es preciso que ahorita en estos momentos nosotros los productores tengamos ese 6% que equivale a 25 pesos con 86 centavos por tonelada de caña a cada productor, que es un promedio de 17 millones de pesos a una sola organización. Consideramos que es una injusticia lo que están haciendo y por eso que estamos peleando y exigiendo que se nos haga llegar ese pago. Y bueno, pues mencionó que habrá de exigir que se le respete el precio de garantía de la tonelada de azúcar, que está en 5.946 pesos por tonelada, de los cuales nos corresponde a los productores de caña el 7%. Tenemos que pelear lo nuestro, no le estamos exigiendo otra cosa que no sea nuestra, lo que nos corresponde de acuerdo con la marca la ley cañera. Y bueno, se indicó que en los próximos días habrán de entablar una nueva disputa con las liquidaciones que deberán de realizar la próxima semana, cuando se cumpla el primer mes de que finalizó la molienda, y conforme lo señala la ley cañera, es el plazo para liquidar a los productores de manera independiente si se vende o no el producto. Y bueno, pues ahí está lo que está solicitando precisamente los cañeros. Y bueno, pues también, será una celebración del día de ayer, donde ayer en la noche, con un toque de celebración, se iniciaron las festividades de los socorristas de la Cruz Roja, que ayer martes celebraron precisamente su día, por lo que hubo una misa en honor a los caídos, posteriormente un paso de lista, los honores a la bandera en sus propias instalaciones, así como un desayuno que patrocinó la delegación estatal de la Cruz Roja. A eso a las 12 del mediodía, según recorrido por toda la ciudad de Tepic a bordo de las unidades, lo que llamó la atención de los curiosos. Incluso hubo un jefe de redacción que mencionó que había un fuerte accidente sin percatarse de que era la fecha especial, donde, bueno, pues se da este festejo a todos los socorristas. Y bueno, pues todo culminó con una cena gala celebrada en el Salón María Magdalena. Y bueno, pues así se dio este festejo. Bueno, pues tenemos informaciones de la capital del estado con el doctor Beltrán Parra. Licenciado, buenos días. Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you. Así es, es importante que, bueno, primeramente los candidatos tengan representantes que estén bien preparados y bueno, pues de todos modos estaremos viendo correr la elección, el proceso y vamos a ver finalmente después dónde hubo fallas y cuáles fueron los grandes aciertos de esta elección. Y bueno, pues como sabemos, bueno, pues se van a algunas cosas, experimentar algunas cosas que vamos todavía pendientes, el mismo Centro de Educación y la Universidad. Hay unas puntos que faltan todavía por estar en la mesa de discusión de cómo se van a desarrollar justo en medio de la elección, pero bueno, pues finalmente se ha llevado una elección tranquila, o sea, se ha concientizado tanto en los candidatos como también en los seguidores de llevar una fiesta electoral tranquila, aunque no se han descartado algunos acercados por ahí, como los que están en la capital del estado, que dicen que bueno, se arrancan por ahí tendones y que tienen muchos escondidos o al amparo de las noches, bueno, pues se dedican a arrancar tendones y cosas como esas que pues, finalmente no son de mucha trascendencia, licenciado. Bueno, y bueno, siempre va a haber, aunque hubiera una perfecta ley electoral, siempre habrá quien busque hacer el trabajo sucio, ¿no? Claro, como te digo, inclusive puede ser un nuevo amigo, ellos mismos se sienten muy bien posicionados, no se puede tener la atención, se declaran ellos mismos que la noticia, a ellos también, a ellos informan, en las que pueden sentir que los sentidos. Lo que sí quiero es convencer con palabras que no se nos vale, porque el mejor es una tecnología que no es nada por la víctima de la gente, para conocer por lo menos y también por lo que vienen a conocer a los candidatos, puede entrar en un grupo, nunca más se vuelven a ver. Por lo menos creo que la única referencia, pero la otra, está en contacto directo a la persona que está ahora haciendo un trabajo feo que con los candidatos, o sea que van a entrar con gente. Thank you. Y si me permite, necesito una pausa comercial. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Hola. Y vamos a tener un regreso aquí a Punto y Aparte. Seguimos con más información. El licenciado Luis Octavio Reza, bueno, estamos platicando lo que sucede por aquí en nuestro estado de Nayarit. Adelante, licenciado. Bueno, pues, es una información que es un poco la más en el caso de Urbán, hay una cerrada. Jorge Núñez, ¿verdad? Jorge, bueno, parece que está muy cerrada, muy cerrada, pero vaya, hay muy bueno, pues así es, y en el juego que se está una fuerte disputa entre la Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, en el caso del licenciado Jorge Núñez, después de que salió el presidente municipal, bueno, pues siguió abanderando luchas en la zona, y en estos últimos meses, durante lo que fue, lo que ha sido con la manifestación en contra del ayuntamiento, pues él estuvo muy de cerca trabajando, platicando con los burócratas, y nunca se despegó, siempre quiso seguir allá aquí, compartiendo con la gente, y bueno, viendo los problemas de la gente, elaborando luchas. Y bueno, pues por ahí está Jorge Núñez Velasco, pues muy fortalecido en su campaña. Trae, hay que decirlo, trae, así como trae gente del Partido Acción Nacional, partido que lo está abanderando, pues hay mucha gente del Partido Revolución Institucional que decide irse a la aventura política con Jorge Núñez y buscar dentro de las siglas de otro partido volver a hacer gobierno en su panelista. Y bueno, pues Óscar Cermeño también haciendo lo propio, trabajando fuerte al lado de Jaime Briceño, que no es el candidato a diputado. Y bueno, pues ahora la situación se ha puesto muy, muy reñida. Por ahí se habla de que en ocasiones se encuentran los candidatos por la calle. Imagínense, nosotros, el auditorio, cuando se encuentran dos candidatos caminando por la misma colonia y las brigadas que van detrás de ellos, que son finalmente los que le ponen el sabor, el picante, en ese tipo de trabajo proselitista. Bueno, pues, se levantan las banderas, se arman los gritos y las porras empiezan a ver cuál se escucha más fuerte. Y esto es lo que se vive por aquí en Tuxpan, lugares donde en la ciudad es muy pequeña en comparación de otros lugares, a diferencia, por ejemplo, de la capital del estado. En ocasiones se encuentran, y bueno, pues ahí se empiezan las guerras de porras en las colonias. Así la guerra es, de quien trae la porra más grande, la brigada más grande y los sonidos más fuertes. Ayer, el trabajo de la Secretaría Electoral, varias informaciones. Lo que sucede con el Sergio González precisamente y su candidatura, sería lógico pensar que el PRI no vaya a defender la posición de Sergio González, ¿no? También en su papel como instituto político licenciado, porque bueno, pues en vida ellos tienen que ser analizado la viabilidad de la candidatura de Sergio González. Y en estos momentos, al decirle que siga trabajando y que no se preocupe, pues el PRI tiene buenos licenciados, buenos abogados en la materia, y sobre todo en este tipo de materias electorales. Y claro, pues hemos visto un Sergio tranquilo, un Sergio que sigue trabajando. Thank you. Están ocurriendo cosas que pensamos que jamás las íbamos a ver. En el caso de Pipan, sigue esa disputa por la presidencia municipal muy fuerte, el Ruiz. Fíjate que, al igual que en el PAN, los dirigentes municipales del Sol Azteca, de Ruiz, quizás el Enrique Valderrama y Esteban Zavar, que se fueron al Partido Acción Nacional, a participar en la campaña de José Casas a la presidencia municipal, al igual también en el PRI, hay que decirlo, porque es lo que en realidad sucede, se han adherido algunas corrientes del Partido Acción Nacional hacia el PRI, se han buscado la candidatura de Martín Mejía Soria. Y bueno, pues la competencia está muy reunida entre Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, pues el diario le damos una noticia diferente. Hoy tuvimos esa noticia, platicamos inclusive con estos personajes políticos, los cuales pues dicen que ven la viabilidad de la candidatura de José Casas. Fíjate que estos terroristas